estar contigo es especial. Pierde y gana en cada instante tu presencia. Desaires en desastre se convertirá. ¿Qué decir de ti? ¿Qué decir de ti? Considérate parte de mí como lo soy de ti. Asúmete. Tú me elevaste.